Te voy a hablar sincero, prefiero ya partir, porque ya no te quiero, me vengo a despedir. Yo ya lo he comprobado, seguir siempre a tu lado sería despreciado, y eso así quedó. No cuentes ya conmigo, prefiero ya el castigo, porque a ti no te sigo, tu amor se me olvidó. El tiempo va pasando, me estaba condenando, me ibas empujando, hasta llegó el olvido. Llegué a amarte mucho, tú eras mi gran ilusión, y te hablaba tan derecho, hoy me encuentro muy deshecho. Yo contigo no regreso, aunque me muera yo. Me fuiste tú dejando, me siento ya vacío, me encuentro muy herido y mi alma se vació. Yo ya lo he comprobado, seguir siempre a tu lado sería despreciado, y eso así quedó. No cuentes ya conmigo, prefiero ya el castigo, porque a ti no te sigo, tu amor se me olvidó. El tiempo va pasando, estaba condenando, me ibas empujando, hasta llegó el olvido. Me ibas empujando, hasta llegó el olvido. Me ibas empujando, hasta llegó el olvido.